guamalera, la que alegra las nuevas casadas y solteras. Bailen muchachos, la puya guamalera, la que alegra las viejas casadas y solteras. Bailen la suave y con paso meneadito, con un jarrito de ron y cuatro velas. Bailen la suave y con paso meneadito, con un jarrito de ron y cuatro velas. Arriba, arriba esa alegría. Bailarla, que apriete las canillas y se afeite la barba. Si hay un viejito que le guste bailarla, que apriete las canillas y se afeite la barba. Que le consigan una vieja parrandera, de noche buena pa' que pueda gozarla. Que le consigan una vieja parrandera, de noche buena pa' que pueda gozarla. ¡Ay, qué rico! Niño baila. Bailen la suave y con paso meneadito, con un jarrito de ron y cuatro velas. Bailen la suave y con paso meneadito, con un jarrito de ron y cuatro velas. Y así me gusta.